que es hoy mismo, sábado 26 de diciembre. Dice el texto, el banner, lo abrazamos para defenderlo. Estamos hablando del Pozo de Banfield, hoy sábado 26 de diciembre a las 11 horas, en la calle Siciliano y Bernet, Villa Centenario, Banfield. Convoca a la mesa de trabajo Espacio para la Memoria, ex Pozo Banfield, por más memoria, verdad y justicia. Ni un paso atrás, continuidad de los juicios a los represores y sus cómplices, no a la violencia institucional, defensa incondicional y continuidad de los espacios de la memoria, vigencia integral de los derechos humanos. Si bancás los derechos humanos, tenés que estar. Ahí nuestros compañeros de la zona, Saúl Sandoval y los compañeros van a estar presentes, forman parte activa de estos grupos. Y bueno, importante el anuncio que nos pidieron hiciéramos, y vamos a tratar de estar, complejo, pero vamos a tratar de estar en el abrazo. Ni bien terminó el programa, tendríamos que salir como los bomberos para Banfield. Bueno, vamos a ver si lo podemos. Pero por lo menos lo acompañamos en el abrazo desde acá y en el anuncio correspondiente. Y bueno, nos vamos a la tandita de las 9 y retornamos, vamos a seguir desmenuzando la realidad nacional. Dale. Radiográfica FM 89.3. Noticias. Noticias. Sociedad. Ya llegan a 20.000 los evacuados en el litoral. La situación podría agravarse si en la ciudad entrerriana de Concordia el cauce supera los 17 metros sobre el terraplén, que cubre 16 metros. Cerca de 20.000 personas permanecen evacuadas en las provincias del litoral argentino debido a las inundaciones generadas por las crecidas de los ríos Paraná, Uruguay y Paraguay. Política. Mendoza. Bullrich y Cornejo acordaron línea de acción para revertir un fallo que podría liberar presos en Mendoza. La ministra de Seguridad de la Nación y el gobernador provincial definieron vía teleconferencia las líneas de acción a seguir para intentar revertir el fallo de la Corte Provincial, que podría liberar a 800 presos procesados sin sentencia. El Ministerio de Seguridad informó en un comunicado que el objetivo planteado es que la Corte Suprema no implemente y no ejecute en forma material este fallo, y buscarán que ésta dicte una acordada de suspensión o prórroga hasta tanto se convoque a los poderes ejecutivos y legislativos de la provincia. Fútbol. Figueredo, ex vicepresidente de la FIFA, está internado en Montevideo. Se encontraba recluido en la cárcel central luego de que el jueves confesara haber recibido coimas y la jueza Adriana de los Santos lo procesara con prisión por los delitos de estafa y lavado de activos. El ex vicepresidente de la FIFA se descompensó este viernes y tuvo que ser trasladado a la Asociación Española de Montevideo. Por ello, la abogada de Figueredo, Karen Pintos, solicitó prisión domiciliaria teniendo en cuenta el estado de salud delicado. Telam. Inicio espacio publicitario. Desde hace una década tenemos un punto de partida. Radiográfica. 10 años recuperando el aire. Panorama Federal te acompaña con información de primera mano, narrada por sus protagonistas en su propio idioma. Todos los acentos y las tonadas de los lenguajes populares para comprender la realidad desde una mirada nacional y popular. Panorama Federal, un periodístico informativo que recorre las regiones, las ciudades y los pueblos de la patria grande. Conducción, Alicia Lado y Ariel Weyman. De lunes a viernes a las 7 en Radiográfica. ¿Es arveja o alberja? Alberjas o chícharos. No, esto es un espanto, chicos. Estamos asesinando lentamente el lenguaje. Está muy bien. Está muy bien. Lo estamos usted matando. Usted muy culta. Eso es lo que pasa. Desde el barrio, un programa culto. Información, entrevista, música y humor. Con Carlos Pelliza, Carla... No. Va de nuevo. Con Carlos Zaira, Carla Pelliza, Marcos Maldonado y Nadia Pérez. De lunes a viernes, de 10 a 12 del mediodía. Porque, bichito, hay que estar informado, si no, nos lleva al río y allá abajo nos esperan los cocodrilos. De lunes a viernes a las 8 de la mañana, punto de partida, con agenda propia. Pues está Lula buscando hacer política, y decir, el gobierno tiene que hacer política, no puede se quedar mudo el gobierno. Es una crítica que Lula hizo, ¿no? El gobierno de mudos, no hablan, hay que estar con la gente, dialogando con la gente, haciendo política con los empresarios. Miren que los empresarios jamás ganaron tanta plata, porque el mercado consumidor repentinamente fue acrecido de 40 millones de personas que ahora consumen zapatos, motocicletas. Punto de partida. Conduce Lucas Molinari. Una cosa es que te hablen al oído y otra, que te mojen la oreja. Radiográfica FM 89.3. 10 años susurrándote en el alma. Fin de espacio publicitario. Aquí en Para el Pueblo, lo que es del pueblo, el programa del peronismo de base, no te confundas, no es una emisión religiosa, sino que estamos recordando algunas de las expresiones populares sobre la Navidad. Además, valoramos como la misa criolla, que tiene interpretaciones como esta, con la voz de Mercedes Sosa o de Zambaqui Pildor, con la participación de Los Fronterizos. Nos parece una obra importante que tiene una raíz popular también importante. Hay una visión de la gesta de Cristo que por ahí podemos llegar a compartir, pese a que no seamos creyentes o practicantes. Y bueno, ese es un poco el recuerdo musical. Habíamos recordado en los bloques anteriores a Tita Merelo, que reiteramos falleció un 24 de diciembre del año 2002, acá cerquita en la clínica del doctor Favarolo, donde se había recluido sus últimos años. Retomamos desde nuestro programa del peronismo de base, hoy 26 de diciembre del año 2015, de aquí, del barrio de Barracas, con una temperatura en la ciudad de Buenos Aires que es muy alta para la hora, 24 grados, siendo las 9:08 de la mañana. Retomamos, como decía, un análisis de lo que está sucediendo en nuestra patria en estos días, que tiene mucha afectación, mucha implicancia, mucho probable sufrimiento para el conjunto de nuestro pueblo. Ya lo veníamos hablando en el bloque anterior. Y hay que sumarle en esta semana algunos episodios que llaman la atención. Por ejemplo, me decías vos, Nono, que lo estabas viendo un poco en el diario. Apareció de repente en una noticia por las redes sociales, emitida en un principio por una fundación creada para recuperar una niña desaparecida, que es nieta de la Chicha Mariani, una fundadora de las Madres de Plaza de Mayo. De las Abuelas de Plaza de Mayo. Que tuvo muchísima difusión. Habían logrado que la imagen de esa beba circulara por muchos lugares de la Argentina y del mundo. Y durante muchos años circuló y no había noticias. Así que el hecho de que apareciera justo un día de Nochebuena llamaba mucho la atención. Pero No llegó a confirmarse nunca bien. Hubo un saludo del presidente Macri felicitándola públicamente la recuperación de la nieta, y resulta ser que después se comprobó que la persona que se había presentado con un análisis hecho en un estudio privado, en médicos privados, no se correspondía con los datos de los bancos de datos genéticos. Y por lo tanto creo que la Chicha o las abuelas van a hacer una conferencia de prensa explicando qué es lo que sucedió, ¿no? Sí, la van a hacer el lunes. Y la verdad que para cuando yo me enteré me emocioné muchísimo, uh-huh, porque Chicha Mariani es una luchadora, uh-huh, inclaudicable. Y bueno, uno cuando se recupera un nuevo nieto siente una profunda contento, alegría y una profunda reparación. Uh-huh. Pero bueno, esta vez no pudo ser. Evidentemente hubo. Fue una presentación espontánea de una joven de, sí, una edad parecida a la de la nieta, 39 años. Sí. En la Fundación Clara Nariz, una fundación. Incluso la Chicha se sacó una foto, sí, y la publicaron los, sí, no, bueno, los redes sociales. La Fundación Clara Nariz es un instrumento que utiliza. Para que lo digo en el sentido bueno de la palabra, es una fundación a partir de la búsqueda de un niño robado. Claro, de Clara Nariz. Bueno, es doloroso seguramente para Chicha y para todos los compañeros que están cerca de ella y para todos nosotros que esta esperanza se frustre, pero esta luchadora que, uh-huh, que ha estado más de 39 años dando la pelea para recuperar a su nieta, no se va a caer así nomás, no va a tirar para atrás. Y bueno, nosotros desde acá, con nuestro aliento, con nuestra solidaridad, con tanto cariño y respeto que le tenemos, le decimos que sigamos, porque todos nosotros en las redes sociales, en nuestro Facebook, hemos puesto la foto de Clara ahí permanentemente. Uh-huh. Eso por un lado, y recordar además que en el año 76, Camps, con más de 200 hombres, rodeó la casa donde estaba Diana Teruggi, compañeros de la organización Montoneros, entre ellos el hermano, un compañero y amigo, Daniel Mendiburri Lecave, y dos compañeros más, y que fue, digamos, destruida a balazos, y Clara ahí se salvó porque la mamá la había puesto dentro de la bañadera tapada con frazadas y colchones. Y hay un video del juicio de Checolás donde la Chicha Mariani le dice que, uh-huh, usted sabe dónde está mi nieta, usted sabe que está viva, y ella hizo todo un trabajo de seguimiento para demostrar que su nieta estaba viva, ¿no? Bueno, por eso es tan importante la defensa de los derechos humanos, el tema que tiene que ver con la continuidad de los juicios, con el inicio de los juicios a los civiles que fueron cómplices, uh-huh, ¿no? Como los de Desma, como el ingenio de Desma, Blaquier, Techín y todos los que de alguna manera fueron los verdaderos mentores del golpe de Estado, como los Martínez de Hoz, los Paolo Roca, los Mañeto, etcétera, etcétera, y sus ejecutores. Entonces, pelear por la vigencia de los derechos humanos, la continuidad de los juicios, me parece una de las tareas primordiales que tenemos que llevar adelante. Y nada, hoy escuchaba temprano la radio y la cultura, la verdad que dijo, bueno, creíamos que era el 120, pero bueno, ya va a venir el 120, el 121, el 122, hasta lograr que los 500 nietos que ellos secuestraron y robaron aparezcan. Es una tarea de todos, y no solamente de las madres y las abuelas, es una tarea de todos los argentinos bien nacidos y aquellos que firmemente nos hemos opuesto a la dictadura, al genocidio, y en memoria de nuestros compañeros desaparecidos, ¿no? Sí, te quiero. Bueno, aclaremos que la persona que se presentó es María Elena Werli, y el fiscal Pablo Parenti confirmó que los estudios son concluyentes y que no hay correspondencia entre el perfil genético de la joven y la fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo. O sea, se comprobaron en el banco de datos genéticos, se compararon las dos muestras y no es. Eso queda confirmado. También participamos en lo del AFCA, como lo decíamos hoy. Y yo me quiero sumar, yo quiero tomar una nota que está en el portal de la radio, de nuestra radiográfica, y que yo suscribo, que la firma Gabriel Fernández, un compañerazo de aquí de la radio. Hemos compartido muchas charlas, mucha militancia junto con él. Y él hace una visión de que, bueno, por supuesto que el avasallaje,